Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 30 de mayo. Con motivo del fin de la campaña informativa llevada a cabo por la ITI de Cádiz en relación al proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz, en el día de hoy se ha llevado a cabo un acto divulgativo acerca del compost. Tras una primera fase de captación de participantes en las que se informaba sobre cómo funciona el proyecto y sus beneficios a la hora de gestionar los propios residuos orgánicos, se llevó a cabo una nueva de reparto de material formativo y seguimiento. En esta etapa final de información van contando dentro de cada pueblo los objetivos que se han conseguido. En total, los municipios de la comarca se han repartido 1.700 compostadoras de diferentes tamaños, siendo Ubrique uno de los pueblos con mayor participación, con 250 compostadoras. Teníamos dos modelos de compostadoras, una más pequeña de 400 litros y luego otra de 2.000 litros para los grandes productores, ya fueran colegios, restaurantes, hoteles. Junto con la compostadora, pues hemos repartido todos los materiales que hacen falta para poder realizar un seguimiento, es decir, termómetro, aireadores, cubitos, cribas, para luego poder sacar el compost maduro. La verdad es que han sido kits muy completos para que no les falte de nada a todos los interesados en participar. Entre los 17 pueblos de la sierra van un total de 1.700 compostadoras, entre pequeñas y grandes, y solo en Ubrique llegamos a unas 250. Entonces está muy bien, ya son 250 familias que están aprendiendo a gestionar sus propios residuos orgánicos. Al final, digamos que lo positivo de esto es que convertimos un residuo en un recurso, como es el abono, el compost. Entonces cerramos el ciclo natural. Pues muy bien, la verdad es que hemos tenido una acogida increíble. Al principio costaba un poco más, digamos, por la incertidumbre de qué será esto, qué va a pasar, pero en el momento que han arrancado las compostadoras, esto es el boca a boca, ¿sabes? Que en los pueblos aquí funciona el si a mi vecino le va bien, yo quiero intentarlo también. Entonces al final hemos tenido pues una demanda más grande de lo que hemos podido repartir por los materiales que teníamos. Entonces son muy buenas señales, digamos, que haya más gente que quiere participar de lo que podemos abarcar realmente. Y claro, ahora es ya un poco poner los datos sobre la mesa y que la misma gente de los pueblos puedan ver cómo ha ido funcionando todo. Incluso seguimos cogiendo inscripciones, cogiendo los datos de gente que se ha quedado en lista de espera, por si en algún momento se pudiera retomar el proyecto. Pero ya lo que es este proyecto de la ITI, estamos en la recta final. De aquí a un mes y medio estaríamos ya terminados. Pues por lo pronto lo que queremos eso es intentar reducir la carga de orgánico que gestionan las empresas aquí en la sierra, y el día de mañana, cuando todo esto vaya llevando un recorrido, pues intentar que hasta los impuestos que van relacionados con la gestión de basura de las personas que están gestionando sus propios residuos, pues se puedan reducir o se puedan ajustar de alguna manera a los participantes, para que al final ese trabajo que están haciendo se pueda ver recompensado de alguna manera económica, que al final el bolsillo es algo que a todos nos duele. Sí, desde luego nosotros hemos cumplido y con creces, porque ya te digo, al final tenemos más interesados de los materiales que teníamos. Si teníamos 1.800 kits totales, pues ya lo hemos repartido todos y tenemos una lista de espera de casi 50 personas. Entonces para nosotros es un indicador muy bueno de que la gente quiere participar y se motiva y sobre todo que son proactivos. Y hay muchas veces que hay personas que no habían escuchado hablar del proyecto y cuando han llegado a nosotros ha sido de, mira, esta era la alternativa, porque hay gente que lo está haciendo de manera más casera, en su huerto, y es un poco más complicado que con la compostadora. Entonces esas personas han visto el cielo abierto cuando les hemos dado la opción de recoger los materiales y hacerlo pues un poquito más profesional, digamos. Claro, además es una buena alternativa porque con la falta de lluvia que estamos teniendo, cada vez las restricciones para quemar restos de poda son más grandes para evitar los incendios, como es lógico. Entonces, con esto también le damos una alternativa a la gente que tiene un campo grande de que en lugar de quemar su resto de poda, puedan triturarlo, añadirlo a la compostadora y sacar su propio compost. Se pueden comprar, de hecho, hay hasta para todos los bolsillos de materiales más resistentes, incluso eso caseras con palet de madera, hay quien se las hace y son una maravilla. Solo que, claro, intentamos pues facilitar un poquito más la tarea. Y aparte yo opino que lo más importante, más que los materiales, que es algo que cualquiera puede conseguir, es sobre todo el seguimiento, el apoyo que hacemos pues los profesionales que estamos dentro de la empresa para asesorar, para intentar compensar los problemas de, pues que si está muy húmedo, que si está seco, problemas de olores. Al final hay gente que pues un poco reacia por eso, por pensar que el orgánico va a oler en casa, que no lo quiero tener cerca, pero una compostadora que funcione bien, eso es una maravilla, no da ningún problema ni ninguna incidencia, entonces la gente va como confiando cada vez más en el proceso del compostaje y viéndolo como algo, como una solución muy buena para el medio ambiente, sobre todo a largo plazo. Como beneficiaria del programa Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad, Colectivos Vulnerables, la empresa Acción Laboral, que opera en Jerez de la Frontera, busca mercado en Ubrique. Este programa está comprendido en el componente 23 de Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está destinado a las empresas de inserción o entidades de formación. En este campo trabaja Acción Laboral, que quiere abrir su campo de actuación en nuestra localidad. Estos proyectos consisten en el diseño e implementación de itinerarios personalizados de inserción laboral que incluyan acciones de orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo y de formación, así como en su caso otras acciones facilitadoras de la inserción laboral las personas pertenecientes a los colectivos vulnerables. Además, se potencia las contrataciones de trabajadores y fomenta la creación de nuevos autónomos en ambos casos y cumpliendo una serie de requisitos se podrá optar a recibir un incentivo económico. Nuestra entidad se llama Acción Laboral. Yo le llamo, de hecho, desde la Delegación de Jerez de la Frontera. Desarrollamos un programa de empleo que va destinado por la provincia de Cádiz. Concretamente, también nos centramos en la localidad de Ubrique. Y nosotros lo que ofrecemos es un incentivo económico, porque lo que queremos es potenciar las contrataciones y el emprendimiento en toda la provincia de Cádiz. Nosotros, nuestra empresa está, como tú has comentado, está financiada por fondos sociales europeos, los Next Generation, y colaboramos codo con codo con la Agencia Estatal de Colocación. Nosotros, de hecho, Rocío, yo te llamo como desde Jerez de la Frontera y colaboramos con distintos CADE, porque el incentivo económico no solamente va para los empresarios, sino también para los nuevos autónomos que se quieran dar de alta, ¿vale? Si es cierto que uno de los requisitos, que si quieres luego profundizamos un poco más en detalle, es que se encuentren actualmente como demandantes de empleo. Nosotros, Rocío, lo que realmente buscamos con ese tipo de incentivo, ¿vale? Por nosotros, de hecho, tenemos una bolsa de usuarios. ¿Vale? Una bolsa de usuarios que cumplen distintos perfiles, tanto profesionales como laborales. Esas personas han recibido una serie de formación, tienen seguimiento laboral, han recibido, por ejemplo, tanto orientaciones, digamos, no solo para la búsqueda de empleo, sino también para que ellos mismos puedan mejorar como personas. Y lo que queremos es, oye, pues realizar ese paso intermedio entre las empresas y las personas para que puedan acceder al mercado laboral. Entonces, Rocío, considero de verdad, y por eso te lo quiero agradecer tanto a ti como a tu emisora, que este tipo de difusión viene muy bien para que las personas, digamos, de la localidad de Ubrique nos conozcan en mayor profundidad. Nosotros, la bolsa de usuario, como tú has comentado con usted, en este caso he comentado con anterioridad, es completamente gratuita. A la persona no le cuesta dinero participar en el programa. Todas las sesiones son sin ánimo de lucro realmente, porque somos una entidad que lo que también valoramos es una labor social. También, obviamente, trabajamos en el mercado laboral, pero trabajamos con personas. Entonces, al fin y al cabo, es importante también que se sientan fidelizados, que estén con nosotros y, oye, pues ofrecerles ese servicio también personal a ellos para que se sientan que pueden crecer no solo en el ámbito profesional, sino como personal. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en nuestro programa? Nosotros está destinado a colectivos más, por así decirlo, de una forma más vulnerable, que tienen más dificultad para hacer el mercado laboral, como pueden ser los siguientes. Siempre esa persona, Rocío, tiene que estar como demandante de empleo. Aunque cumpla uno de los siguientes colectivos que te voy a mencionar a continuación, si no tiene la demanda de empleo en alta, no puede participar, ¿vale? Algunos de ellos son personas con discapacidad, minorías étnicas, mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres, por ejemplo, que han tenido problemas de exclusión social, personas que reciben el paro también entran en nuestro programa. Entonces, si cualquiera de las personas que nos están escuchando, que sé que son muchísimas, cumplen con alguno de estos requisitos, podrían participar en nuestro programa. Nosotros tenemos una serie de correo electrónico y una serie de teléfonos, ¿vale? Nuestra entidad se llama Acción Laboral, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico. Si quieres, se lo comento a continuación, uh-huh. Que sería vulnerables.jr@acciónlaboral.com. Ese sería nuestro correo de contacto, en el cual todos los técnicos del equipo que formamos parte de él tienen acceso y vemos los currículums, uh-huh. Hablamos con la persona, sabemos un poco de su situación, no, qué tipo de perfiles laborales pues encajan más para poder contratar con empresas del mismo sector. Sí, nosotros también creamos un diccionario de personalizado de inserción, que realmente depende del perfil profesional, recibe perfiles que nos llegan de muchos tipos de características. Gente más cualificada, gente con menor cualificación. Entonces nosotros adaptamos nuestro programa, nuestro itinerario, sus necesidades, para poder, digamos, que crezca tanto en emprendimiento como en conocimiento laboral y poder realizar que al final tengamos nuestro objetivo la inserción. Nosotros lo que queremos realmente es ayudar a las personas a incorporarse al mercado laboral. Tanto la formación como el trato personal con el individuo es para ese propósito. Uh-huh. Nosotros, de hecho, queremos dar todas las facilidades para la gente de Ubrique, por ejemplo. Usted sabe que yo llamo desde la localidad desde la frontera, pero nosotros los cursos también los tenemos online. De hecho, tenemos gente de Algeciras, de otros sitios, que están haciendo sus cursos de forma online. No tienen por qué venir presencial. También los tenemos presenciales. De hecho, desde la oficina donde yo le llamo, están dando ahora mismo un curso de monitor social para, oye, y también para auxiliar de seguridad. Porque ahora hay muchas empresas que nos piden ese tipo de perfil y estamos aquí formándolo para después poder darle una salida laboral. Entonces nosotros, la gente de la provincia y concretamente de Ubrique, lo que queremos es darle todas las facilidades posibles para que ellos también puedan participar con nosotros. Y cerramos con deportes. El Club Deportivo Ubriqueño de Pesca Deportiva se ha proclamado campeón de Andalucía de Corcheo Mar Liga de Clubes, una competición que logra por quinta vez consecutiva, esta última desarrollada en el puerto de campamento, Crinavis. El espectacular escenario linense no se vio mermado por el mal tiempo, brindando muchísimas capturas con mucha variedad de especies, aunque con predominio de las bogas y las caballas, pero con buenos algos lisas y obladas. Manuel Martínez, presidente del club y componente del equipo, ha explicado que el campeonato se desarrolló en dos mangas celebradas en un mismo día, en el que la meteorología hacía que el agua rompiera de frente y mojara a los participantes. El ubriqueño concurría con el propio Manuel Martínez, David González Guerra, David Mateos, Valerio Chumillas y Javier Medina, quienes acabaron imponiéndose al Hurta Derrota, así como al Triana Master y al Club de Marbella. Bueno, pues el campeonato a priori se hizo a dos mangas el mismo día, porque por el tema de las elecciones tuvimos que ajustarlo así para no pescar el domingo. Y bueno, el tiempo no acompañó mucho, hacía un poquito de viento, daba lluvia. El agua estaba muy movida y nos mojamos bastante, pero por el agua del mar, que salpicaba mucho. Pero los peces sí dieron la cara. Prácticamente los de siempre, los más fuertes, el Hurta, el Triana Master y Marbella, el equipo de Marbella. Sí. Lo hicieron muy bien también. En la segunda estuvimos un poquito mejor. La pesca bajó mucho y fuimos bastante más regulares, hicimos cuatro primeros. Y un segundo. La primera manga estuvimos más ajustados, hicimos dos primeros, un segundo y dos terceros, con peso, porque la verdad es que por la mañana se cogió bastante peso, pero la tarde fue más regular para nosotros, la pesca se puso más complicada y nos benefició un poco a nosotros. Bueno, pues como tú bien dices, esperábamos ya la incorporación de David, que ha estado ausente un tiempo, y bueno, pues el equipo titular decidimos que fuera los que habitualmente estamos pescando. En este caso salió Pedro y entró David Mateo, y luego acompañado con Javier Medina, Valerio Chumilla, David González, Javier Medina y yo, Manuel Martínez, el equipo que pescamos las dos mangas. Y bueno, la verdad es que muy bien. David se portó como nos tenía acostumbrado de siempre. Hizo dos primeros. En la primera manga hizo un primero con 12 kilos y pico, que fue el primero de la general. Y en la segunda creo que hizo unos 6 kilos. Hizo otro primero. estuvo muy bien. Sí, la verdad es que nos estamos adaptando, estamos viendo las diferentes opciones cuando se queda sin la pesca fundamental que hay allí, que es la de las bogas y la de las caballas, que es lo que normalmente da muchas capturas y nos da peso. Pero hay veces que desaparecen y tenemos que buscar otras especies, como sargos, como obladas, como alguna lisa. Y claro, todavía no hemos tenido tiempo de entrenarlo bien, no le hemos dedicado suficientes días. Poco a poco vamos adaptándonos y vamos encontrando, pues como el otro día que nos encontramos un hándicap con el que no habíamos visto hacía muchos años, que era el agua rompiendo de frente, salpicándote constantemente, mojando todas las cosas y incómodo. Nos sentíamos bastante incómodos, pero nos adaptamos bien y la verdad, conseguimos sacar el campeonato hacia adelante. Sí, la verdad es que, hombre, nosotros competimos para ganar. No siempre se gana, evidentemente, porque es muy difícil. Tienen que dar muchas circunstancias. Ya lo hemos hablado otras veces, pero sí, nosotros pescamos para ganar y si las cosas van bien y ganamos, pues contentos. De todas formas, no nos conformamos. Ya estamos pensando en mejorar lo que hicimos mal el otro día, que fueron muchas cosas que no salieron y esas cosas hay que limarlas. Entonces, no nos cansamos y tampoco nos convencemos, sino que ni nos lo creemos, sino que hemos ganado, pero ya estamos pensando en el siguiente y en mejorar el escenario y ver cómo podemos sacar más rendimiento. O sea que seguramente seguiremos ahí. Bueno, el campeonato se ha suspendido, se ha pasado a noviembre. El escenario es un escenario, es una escollera, es un escenario que evidentemente no es lo suficientemente seguro. El uriqueño se presenta a todos los escenarios. Nosotros no nos echan para atrás pescar en una escollera, no por nada, sino porque en este caso sobre todo los compañeros canarios se merecen que el uriqueño esté allí pescando, porque ellos viajan todos los años sin poner pega y pescan en todos los escenarios. La postura del escenario del uriqueño en este caso decidió no asistir, básicamente porque la convocatoria la sacaron muy tarde y no nos daba tiempo de organizar un campeonato a Tenerife. Pero yo creo que el uriqueño, si hay posibilidad, estará en Canarias. Aunque el escenario no guarde totalmente la seguridad que tiene que guardar un escenario, pero creo que los compañeros canarios se merecen que el uriqueño esté allí presente. Como siempre, agradeceros que estéis atentos a las noticias de la pesca, que es importante para nosotros y para el conjunto de pescadores del pueblo. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.